Book 2 69 69 69 يحتاج يريد necesitar querer necesitar querer احتاج لسرير Yo necesito una cama. Yo necesito una cama. أريد أن أنام. Yo quiero dormir. Yo quiero dormir. هل يوجد هنا سرير؟ ¿Hay una cama aquí? ¿Hay una cama aquí? أحتاج إلى مصباح. Yo necesito una lámpara. Yo necesito una lámpara. أريد أن أقرأ. Yo quiero leer. Yo quiero leer. هل يوجد هنا مصباح؟ ¿Hay una lámpara aquí? ¿Hay una lámpara aquí? أحتاج إلى Telefón. Yo necesito un teléfono. Yo necesito un teléfono. أريد أن أتصل بالتليفون. Yo quiero hacer una llamada telefónica. Yo quiero hacer una llamada telefónica. هل يوجد هنا تليفون؟ Hay un teléfono aquí. Hay un teléfono aquí. أحتاج لكاميرا. Yo necesito una cámara. Yo necesito una cámara. أريد أن أصور. Yo quiero fotografiar. Tomar fotografías. Yo quiero fotografiar. Yo quiero tomar fotografías. ¿Hay توجد هنا كاميرا? ¿Hay una cámara aquí? ¿Hay una cámara aquí? أحتاج لكمبيوتر. Yo necesito un ordenador, una computadora. Yo necesito un ordenador. Yo necesito una computadora. أريد أن أرسل إيميل. Yo quiero mandar un correo electrónico. Yo quiero mandar un correo electrónico. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ ¿Hay un ordenador, una computadora aquí? ¿Hay un ordenador aquí? ¿Hay una computadora aquí? أحتاج لقلم حبر جاف. Yo necesito un bolígrafo. Yo necesito un bolígrafo. أريد أن أكتب شيئاً. Yo quiero escribir algo. Yo quiero escribir algo. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ ¿Hay una hoja de papel y un bolígrafo aquí? ¿Hay una hoja de papel y un bolígrafo aquí?